quieras, no quieras, no. Porque sabes que lo nuestro muere. Se lo lleva ese tiempo. Ahora no quieras volver convencida, porque sabes que lo nuestro se muere. Ahora no quieras volver con mentiras, porque sabes que lo nuestro se muere. Porque sabes que lo nuestro se muere.